on me. Era más triste que raro. Era más simple que lo marca. Era más triste que el dinero. Thank you. La morenita ríe por los dos. No es que la industria porno no le pague bien. La mano dura del que gasta, los ojos fríos del que gasta, y un Edipo mal curado, y una total falta. Cansada está de todo hombre y que la maltrate. Dios no existe, ha comprobado. El amor está en los libros. Y ese punto allá en la nada ni siquiera le corresponde. Con Nietzsche ni Oscar Wilde ni Dostoyevski, quizás el infierno de Dante o la temporada de Rembrandt.